por Navidad 2014. 1. Zafra. En Granada, es una de las más histórica, importante y conocida. Desemboca o arranca en la carrera del Darro y su nombre es calle Zafra. Queda casi frente a la puerta de la iglesia de San Pedro y al lado mismo del famoso edificio Zafra, museo arqueológico en estos tiempos y palacio de Hernando de Zafra, en épocas pasadas. Al otro lado queda el también histórico Palacio de Santa Inés, hoy convento de religiosas. Y en esta esquina, justo donde arranca la calle Zafra, en la misma carrera del Darro, la vio la primera vez. Una soleada tarde del mes de agosto y por eso todavía con temperaturas altas. Sobre la pared del edificio Zafra, había colocado algunos de sus dibujos. En tamaño folio, más o menos y junto a la esquina de la calle, colocó un muestrario. Dos pequeños paneles de madera que en forma rectangular y sujetados por unos hierros, formaban con un ángulo agudo. En estos paneles había puesto pequeños dibujos, más o menos del tamaño 7,5 × 5 centímetros. En estos dibujos, pintados en una muy sencilla cartulina, podían verse vistas de la Alhambra, desde el mirador de San Nicolás, algunos puentes del río Darro y poco más. Al verla esta primera tarde ni se paró con ella ni se fijó mucho en los dibujos que mostraba para que se los compraran los turistas. Pero a la tarde siguiente, sí se paró a su lado, la saludó y le dijo: «Yo tengo escrito un pequeño relato que habla de estos lugares, del río Darro y de la Alhambra. Me gustaría que alguien hiciera algunas ilustraciones para enriquecerlo un poco. ¿Te animas tú?». Lo miró, algo desconfiada, sin mostrar mucho interés y preguntó: «¿Cuántos dibujos serían?». «Solo tres porque el relato es breve. Pero el problema es que yo trabajo solo en relieve. Y otro segundo problema es que no conozco esta ciudad porque no soy de aquí». «Lo que quieras. Pero lo que te comento es muy sencillo. Si no te importa, te dejo el texto de este relato. Puedes leerlo, si te apetece, y luego decides si te animas o...». Número. Paso yo por aquí todas las tardes, porque estos son mis escenarios literarios. Dentro de 3 días, nos volvemos a ver y me dices lo que has pensado. Te pagaré estos dibujos si lo haces y luego te regalo algunas copias del texto ilustrado. Pues déjame la copia que me ofreces», dijo ella sin más. De su pequeño bolso, sacó unas hojitas tamaño 6. Le dio estas hojas y quedó en verse unos días después. A la tarde siguiente, el hombre volvió a pasar por este mismo lugar como todos los días desde hacía mucho tiempo. No se paró. Sí miró de reojo y la vio con las hojitas del relato en las manos. Pensó: «Quizás se anime y haga los dibujos». Pero al día siguiente, cuando volvió a pasar por el lugar, al verla, Si se paró y le pregunto, ¿cómo va el pequeño proyecto que comentamos? Muy secamente ella dijo, he leído el relato y estoy imaginando los dibujos. Bueno, tú no tengas prisa y tómate todo el tiempo que necesites. Te repito lo que te dije. Paso por aquí todas las tardes. Cuando tengas la decisión clara, me paras y me lo dices. Y le aclaró esto porque ya había intuido sus pocas ganas de hacer los dibujos. Al pasar por el lugar la tarde siguiente, no la saludó aunque sí estaba en el mismo lugar vendiendo sus dibujos a los turistas. Tampoco se paró con ella a la siguiente tarde ni dos días después ni a lo largo de un mes. Sí la seguía viendo todas las tardes, pero resolvió esperar a que fuera ella la que dijera lo que había decidido. Mes y medio después, una de estas tardes, al pasar por el lugar el hombre se paró junto a la verja que hay a la entrada de la iglesia de San Pedro. A saludar y, de alguna manera, jugar con un par de gatos que por aquí viven. Y estaba llamando a estos felinos cuando a sus espaldas oyó. Perdone. Se volvió y la vio de frente. En sus manos mostraba las cuatro o cinco hojitas que él le había dado unas semanas antes. Le alargó estas hojas al tiempo que le decía. Te devuelvo tu relato y perdona, pero es que no me atrevo a dibujar lo que necesitas. Lo siento. Y sin más, él le dijo. No pasa nada. Mi oferta era en libertad y tú, de ningún modo estás obligada a nada si no te gusta. Es que no soy de esta ciudad y por eso no la conozco. Le volvió a dar las gracias y la despidió amablemente. Siguió bajando por la calle y ella se quedó en la esquina de la calle Zafra vendiendo sus dibujos a los turistas. A la tarde siguiente, al pasar por este lugar y verla ahí, sintió cierta vergüenza. Apreció que en su interior algo le empujaba a no verla ni saber nada de ella. Lo mismo le sucedió a la siguiente tarde y en las nuevas tardes de los días que iban corriendo. Y tanto empezó a temer volver a verla que a los 10 días ya no era capaz de pasar por delante de ella. Al llegar al puente Espinosa, a unos 100 metros antes de la calle Zafra, si desde aquí la veía en la esquina de esta calle, se volvía para atrás diciéndose en su corazón. Si no es de Granada y desde hace un tiempo parece haberse apoderado de la esquina de esta calle. Otras. Muchas personas como ella también han aparecido por aquí y a los pocos días se han marchado. Porque esta muchacha se queda y aparece en este lugar un día y otro. Ojalá se vaya un día de estos y ya no vuelva más. Así podré pasar por esta calle de la carrera del Darro, con la paz e ilusión con que lo hacía antes de conocerla y a lo largo de tantos años. Pero transcurridas unas semanas, interrumpió sus habituales paseos por la carrera del Darro por no pasar por delante de donde ella vendía sus dibujos a los turistas. Pero como en su corazón, comenzó a notar como un vacío no pisar cada tarde el rincón del Paseo de los Tristes, Puente del Aljibillo y Plaza del Rey Chico, ideó algo que hasta estos momentos nunca había llevado a cabo. Siguió cada tarde recorriendo la carrera del Darro, pero al llegar justo a la calle del Bañuelo, si la veía en la esquina, se iba por esta calle del Bañuelo arriba hasta llegar a la calle San Juan de los Reyes. Por aquí avanzaba unos metros y al tocar el comienzo de la calle Santísimo, bajaba por ella para venir a salir justo al comienzo de la plaza Paseo de los Tristes. Así de esta manera, aunque tenga que subir y bajar y andar unos cuantos metros más, ni paso por delante de ella ni la veo, se decía. Porque luego, para regresar, remontaba por la cuesta del Rey Chico, recorría los bosques de la Alhambra y descendía por la calle Cuesta de Gómez. Y hoy, 6 de diciembre, con mucha nieve en Sierra Nevada y con las luces de la Navidad ya instaladas en calles y plazas, al llegar al puente Espinosa y mirar, descubrió que no estaba en la esquina de la calle Zafra. Al acercarse un poco más y comprobar que era cierto que no se encontraba aquí, por un lado se alegró pensando que ya no volvería a verla nunca más y al mismo tiempo, se sintió triste. Para sí en su corazón se dijo: sé que en tu casa y con los tuyos, has tenido problemas. Y lo sé porque una tarde, al pasar por esta esquina donde durante un tiempo te has refugiado para vender tus pequeñas pinturas al fin de sacar unas monedas para poder vivir, hablabas con un joven yogui que le decías: no quiero volver a mi casa y mi madre es la culpable. ¿Por qué tu madre es la culpable? No me deja en paz en ningún momento. Haga lo que haga, vaya a donde vaya, hable con este y aquel, siempre me regaña, critica y me echa en cara mi mal comportamiento. Y yo, a mi edad, quiero vivir mi vida y por eso me he escapado de mi casa. No volveré más con mi familia. Por mi parte, y ahora que también faltas de este rincón en Granada junto al río Darro y frente a la Alhambra, desde hoy y cada vez que por aquí pase, voy a rezar al cielo una oración por ti. No tengo derecho a juzgarte por nada y sí creo que, como cualquier persona en este mundo, mereces todo el respeto. Eres otra más de los millones de jóvenes en este suelo, que ilusionada y porque tu corazón te lo pide, vas tras tu sueño con el deseo de ser libre y vivir tus propias experiencias. Lo mismo me pasó a mí cuando era joven y lo mismo viven todos los jóvenes de la raza humana, hoy en todos los tiempos. Deseo, de todo corazón, que la suerte un día se presente ante ti y deseo con lo más sincero de mi alma, que mi oración por ti al cielo, Dios la escuche y te dé siempre su consuelo y el abrazo de amigo bueno. Esto se susurró en su corazón mientras notaba que ahora ya todo por aquí huele a Navidad. Los bosques de la umbría de la Alhambra están teñidos de ocres, el río Darro baja con mucha caudal y la esquina de la calle Zafra Parece como si ya no fuera la de antes y ni siquiera la siente como otros días a lo largo de muchos años.